a pesar de que la van a tener que pagar las personas con menores salarios. Son los mismos que después reclaman. Está conectado ahí nomás. Así que, a ver, estamos con Modesto Guerrero. Hola, Modesto, ¿me escuchás? Sí, escucho muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sos periodista venezolano. Contanos algo de lo que fueron las nacionalizaciones que llevó a cabo Chávez la semana pasada y que, bueno, acá en Argentina generaron tanto revuelo. Sí, son parte de un proceso de nacionalizaciones o recuperación de empresas para que el Estado las ponga al servicio de un proyecto nacional de desarrollo que allá se conoce como Simón Bolívar, Proyecto Nacional Simón Bolívar, que implica un desarrollo integral encadenado entre la agroproducción para la soberanía alimentaria, la agroindustria para la exportación o la complementación, la industrialización del país como país potencia intermedia y la exportación, o sea, la comercialización. Es decir, es integral, eso implica la cuadruplicación y pico del presupuesto para tecnología y ciencia, que se llevó al 2.9, el más alto de la región, y por supuesto, bueno, esa es la primera razón. La segunda razón es que Techín había instalado un sistema colonial en las empresas que explotaba en Venezuela. Esas empresas son estratégicas y se le ocurrió el hacer en Venezuela lo mismo que hizo y hace acá en Argentina con Somisa, Siderar y otras empresas, que es superexplotar trabajadores, desconocer directiva. Acá no la desconoce porque acá colaboran con ellos, pero desconoce contratos, flexibiliza, terceriza personal. Techín despidió de 11.000 trabajadores, Decidor 7.120. Es una locura, pero esos 7.000, dejó 4.000, esos 7.000 no es que los despidió porque no eran necesarios según su criterio empresarial, no, los tercerizó, o sea, les redujo al 42% sus condiciones laborales, legales, económicas, sociales, para que le bajaran el costo como empresa. Además, Techín estafó al Estado por 4 años y 8 meses, casi 5 años. ¿En qué lo estafó? Usando las vías navegables, Caroní, Orinoco, para ir al Atlántico, sin pagar un centavo, ni de estructura, ni de comercialización, ni de río, uso de recursos. Dos, usar las briquetas venezolanas, que es un combustible sólido, especial, usarlas, exportarlas a México y devolvérselas al Estado venezolano 5.2 veces el precio original, al precio original. Y sacaba el hierro, lo convertía en tubo, lo llevaba a Tamsa, México, y de Tamsa, México, que es una empresa de Techín, las devolvía al Estado venezolano, las sacaba a 120.000 bolívares y las devolvía a 700.000 bolívares. ¿Eh? No importa el valor en dólares o en euros, lo importante es la diferencia en precio venezolano. O sea, además de explotar en forma inmisericordia y estafar al Estado, Techín cometió errores legales. Errores no, trampas propias de un empresario, de una empresa acostumbrada a eso. Le mintió al Estado, no pagó la doble tributación de Aladi, usó los créditos, usaba la electricidad de la presa del Guri, que es la más grande presa eléctrica venezolana, la usaba por 4 años y 2 meses, la usó sin pagar. ¿Sabes con qué argumento? Que como el Estado tenía el 7% de la sociedad de Sidor, no tenía por qué pagar electricidad. Bueno, así es muy sabroso, hermano. Modesto, acá en la Argentina se ha construido, a partir de los grandes medios masivos de comunicación, una mirada sobre Chávez que más o menos igualan a Chávez con cualquier dictadura de la historia de la humanidad. Contanos vos cómo se vive políticamente y cuál es la característica de la democracia en Venezuela. Mira, hay un problema, es distinto en cada caso. Hay sectores que ven a Chávez, sectores de clase media, profesionales, que lo ven a Chávez como dictador o lo asimilan como algo similar a eso por dos razones. La primera, la campaña mediática, la demonización, la estigmatización. Pero esa estigmatización, hermano, cala, porque existe en la mentalidad de esta persona, de este sector de personas, una base ideológica para eso, lo que Gramsci llamaba el sentido común. Hay un sentido común establecido en la gente, en un sector de la población de América Latina, del mundo, que implica que todo aquel que transforme algo y lo haga sin la mano del imperialismo o sin o haya con o afecte a empresas capitalistas es una dictadura. Eso lo instalaron de la Segunda Guerra Mundial para acá en una, no una campaña orquestada, una manera natural de defenderse contra lo que en aquel momento eran las revoluciones sociales y la Unión Soviética. Bien, en América Latina eso se extendió con la Revolución Cubana y hoy es una creencia, lo que llama Castoriadis es un imaginario social, es una creencia firme, un sentido común de que todo el que haga algo sin la empresa privada, sin el Estado como dominante y sin la ayuda de Washington o la coordinación de Washington, pues es dictador. Entonces por eso cae, por un lado. Por otro lado están los medios, y por otro lado, lo más importante, lo más grave, los dueños de los medios y los dueños de las empresas que manejan a los medios a través de la publicidad. Ellos necesitan, es una relación de necesidad, no es un capricho. Pekín necesita convertir a Venezuela en enemigo del Mercosur. Por eso hoy aparecen con una campaña contra el ingreso de Venezuela al Mercosur usando la comercialización de autos, carros. Argentina no puede producir los todos los carros que Venezuela necesita. Y Techín y la Cámara, la Unión Industrial Argentina, está acusando a Venezuela de que no le quiere cumplir los compromisos de compra de carros. Pero si Argentina no produce carros rústicos, Argentina no produce carros de trabajo, casi todos son de la General Motors o Chrysler, General Motors sobre todo, tercerizada en economía plana con Brasil, para producir autos de consumo de clase media. O sea, Venezuela le quiere comprar a Argentina todo lo que venda, pero el capitalismo argentino se especializa en autos de lujo o intermedios, no de trabajo salvo maquinarias. Entonces usan ese elemento que nadie conoce, nadie tiene por qué saber que Argentina no produce autos que la cantidad de autos que Venezuela necesita. Entonces dicen, no cumple los contratos, no puede entrar al Mercosur. Se entiende como trasladan una información a una falacia, la convierten en falacia. Bueno, eso es una necesidad para ellos, porque lo que estamos haciendo en Venezuela es una transformación radical que no se queda en su fase nacionalista o democratizable. Se pasamos desde el año 2007 a la fase de socialización de los medios de producción, pausado al estilo venezolano y con sus tradiciones, nada más, pero pasamos a eso. Entonces eso, por supuesto, si yo fuera empresario, tampoco me gustaría que me hagan una cosa así. A Techín se le dijo, sus cuatro empresas son, hace siete meses, sus cuatro empresas son estratégicas. Por lo tanto, en algún momento pasan el proyecto Simón Bolívar. Bueno, ya se les avisó, el soldado avisado no muere en guerra, hermano. Ya sabían ellos que les iba a pasar. Modesto, ¿qué tal? Buen día. Fernando Sierra lo saluda. Encantado. Una pregunta que tiene que ver con lo de Vargas Llosa, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a estos intelectuales que tildan de populista al gobierno de Hugo Chávez y que hacen una manifestación pro neoliberalismo en Latinoamérica? Son intelectuales muy valiosos, algunos de ellos, Enrique Krauss, Vargas Llosa, valiosos como intelectuales, como dijo un intelectual humorista venezolano que estaba con Chávez el sábado en el presidente, citó el primer párrafo de La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, que es una obra de arte, y dijo, con este Vargas Llosa quiero discutir, no con el político. Porque Vargas Llosa como político es un fracaso, y como latinoamericano es un doble fracaso, porque se tuvo que nacionalizar a español, o sea, renunció a su nacionalidad y sus costumbres, su cultura, porque él considera que es superior ser español que ser peruano. Entonces, es un tipo de intelectual que nosotros en Venezuela conocemos muy bien, porque el 92 de cada 100 intelectuales de este tipo se quedaron con la derecha que lo financiaba a través de los medios, sobre todo los medios escritos en Venezuela, que les pagaban, escucha bien, $400 por artículo de opinión, $400. Tú con cuatro artículos de opinión por mes tenías $10,600. Eso ganaba también Luis Brito García. Luis Brito García, el intelectual más importante del Caribe en este momento, que es venezolano, que es miembro del, no miembro del gobierno, al revés, él es como los que opinamos, estamos dentro del proceso revolucionario, apoyamos este gobierno, pero no nos callamos los problemas que tiene. Y Luis Brito García, que es el más importante intelectual al lado de Chávez, renunció a los 1.600, él le daban doble, porque escribía para dos periódicos cuatro veces por mes. Ganaba el doble de 1.600, $3.200 por mes, solo escribiendo articulitos de opinión. Bueno, esa cantidad de artistas e intelectuales, hermano, mantenidos por el Estado, ellos se fueron todos con la derecha o se quedaron en cualquier cosa. Vargas Llosa tiene por lo menos 25 años en la misma condición. Antes no, pero hace por lo menos 25 años trabaja para la Fundación Carolina, que es de Aznar, la Fundación Cato, la Fundación esta de la USAID, que es una ONG que hace investigaciones intelectuales sobre tendencias políticas en América Latina. Eso es Vargas Llosa. Es un intelectual político que entró a la política, era el más de izquierda de la generación del 60 y ahora es el más de derecha de la generación del 2000. Es una conversión muy particular la de Vargas Llosa, porque trabaja para el imperialismo europeo. No es que opina distinto a Chávez por alguna razón, no, por eso no tienen argumento. Entonces ellos van a Caracas, así como vinieron el año pasado a Rosario, Argentina, dos años antes lo hicieron en México, porque ellos son un poco la cara visible, respetable, por Vargas Llosa y otros, de la derecha que no tiene cara respetable. La derecha venezolana no tiene nadie importante, nadie de lujo intelectual con quien discutir, pero además están conspirando, no tienen cómo. Bueno, ellos tienen que revestirse un poco de intelectuales valiosos como Vargas Llosa y otros, para poder. Entonces ellos no aceptaron el debate. Mi cuñada me dijo, pero ¿por qué Vargas Llosa? No, ¿por qué Chávez no aceptó debatir? Es sorprendente, ¿no? Porque si tú ves los videos, el día viernes Chávez les dice, ¿quieren debatir? Cuando llegó Vargas Llosa, vamos a debatir, les ofrezco a los presidentes. El día sábado estaba instalado en Argentina, Chávez no quiere discutir porque Vargas Llosa solo quiere discutir con el presidente. ¿Y quién le dijo que el presidente quería discutir con él? Le dijo a los presidentes, la puedes usar para discutir con los intelectuales venezolanos. Entonces Vargas Llosa respondió, ¿quiénes son esos intelectuales? Yo no me mido con intelectuales chavistas, yo me mido con presidente. Y entonces Chávez le contestó con su sentido de humor, primero gradúate de presidente. Entonces ahí discutimos de presidente a presidente. ¿Te gusta la jerarquía? Vamos con la jerarquía entonces. ¿Entiendes? Es un juego, esto muy pobre, muy canallesco, de una intelectualidad que perdió su sentido. Por eso el último libro de Vargas Llosa, contradictoriamente, en correspondencia con su caída moral, es de menor calidad artística, pero no porque Vargas Llosa sea mal escritor, es un genio de la literatura. Pero cuando tú tienes valores morales no correspondientes con la realidad, empiezas a pervertir. Eso vale no solo para Vargas Llosa, vale para un novelista venezolano que era muy bueno, que ahora hace novelas chavistas. Y son espantosas las novelas chavistas, ¿me entiendes? Porque novelas al servicio de Estado o del patrón salen malas. Y este hombre hace novelas al servicio del imperialismo, lo cual es un poco peor. Dale. Modesto, te habla Rodrigo Barrio. Buen día. ¿Cómo está? A mí me interesaría saber su opinión respecto al paradigma que está rompiendo Chávez. Nosotros lo discutimos mucho acá y los capitalistas argentinos le tienen un pánico, igual que los medios de comunicación. El martes pasado estábamos hablando de la actuación que tuvo Chávez con las empresas y nosotros hablábamos que era una empresa de recursos naturales y apuntábamos a ese motivo y desconocíamos lo que usted nos está explicando debido a que los medios de comunicación acá no informaron. Y Chávez rompe con el paradigma neoliberal antes que de la crisis mundial, igual que Argentina, pero Argentina no a los niveles que hace Chávez. ¿Usted qué le diría a los capitalistas argentinos en este caso, de que cómo le tienen que quitar el miedo a las estatizaciones o a las políticas de intervención que ellos tanto miedo le tienen acá en Argentina y el crecimiento que este modelo le generó a Venezuela? No entendí bien la pregunta, entendí el razonamiento. Bien, no, lo que yo quería preguntar es su opinión de qué le diría a los capitalistas que defienden solamente sus intereses y podría comentar el crecimiento que tuvo Venezuela con este cambio de paradigma, con este nuevo modelo, cómo creció Venezuela con aplicando este nuevo modelo. Ya, ahora entendí. Mira, yo a los capitalistas no les digo nada, yo los combato, porque son los principales enemigos, los causantes de que la tierra esté en peligro. No yo, mi familia, mi clase social, mi pueblo, tu pueblo, no, la tierra, la madre tierra está en peligro por ellos. Así que yo no les perdono 100 años de destrucción del planeta Tierra. Lo que no hizo el feudalismo, el esclavismo y la primera fase del capitalismo hasta 1800, ellos lo han logrado hacer en apenas 100, 120 años de industrialización irracional, comercialización irracional y formas de vida irracionales que han llevado a las locuras de las ciudades en el siglo, en, sobre todo en los últimos 50 años. Entonces, yo a los capitalistas los combato. En Venezuela, el mensaje que le estamos dando es: aquellos que quieran invertir en Venezuela, porque Venezuela no posee esa tecnología técnica o método de producción para determinadas ramas, y quieran invertir en Venezuela, lo pueden hacer. Lo hicieron los bolcheviques con capitalistas vaina austríaco, ¿por qué no lo va a hacer Venezuela con otros capitalistas? Eso no es el problema. Inclusive empresas imperialistas. En Venezuela hay más de 420 inversiones externas, o sea, internacionales. El último informe de la CEPAL, que tiene de cualquier cosa menos de chavista porque es de las Naciones Unidas financiada por Estados Unidos, la CEPAL dice: el primer país en inversión extranjera en América Latina es Ecuador, el segundo es Venezuela, el tercero es Uruguay, es una el cuarto es Bolivia. O sea, los tres países, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que tienen procesos revolucionarios internos, son los que más absorben inversión extranjera directa. Qué casualidad, ¿sabes por qué? Porque los tres no están haciendo una parodia de revolución, los tres están transformando la economía y la sociedad 180 grados hasta donde puedan en cada rama, y eso implica inversiones. Y esos estados, Venezuela tiene mucha plata, pero Bolivia no la tiene, Ecuador no la tiene, y aún Venezuela no tiene la tecnología acumulada para transformar algunas cosas. Por ejemplo, se está sacando gas mar afuera. Venezuela nunca explotó eso, siempre lo regaló, y ahora Venezuela, el estado, pactó con una empresa multinacional que hace eso. Bien, esa inversión es correcta. Primera condición. Segunda condición que deben comprender los capitalistas argentinos de cualquier lugar del mundo que vayan a Venezuela es que en Venezuela se respeta la ley. Ahora, ¿y dónde no? Porque parece que fue una sorpresa esto, que en Venezuela se tiene que respetar la ley. ¿Y dónde no? ¿Qué país no? Sí, algún país colonizado, no, o Puerto Rico. Pero en Venezuela se tiene que respetar la ley, como en Argentina, como en Panamá, como en cualquier lugar del planeta. Segundo, las leyes venezolanas no están hechas para favorecer al patrón. Están hechas para favorecer al pueblo en general y a los trabajadores en particular. ¿Se entiende? Porque es así el rezo de la Constitución bolivariana. Si no, sería incoherente que Chávez promueva la Constitución bolivariana ultrademocrática que promovió y luego no haga las leyes particulares correspondientes y las políticas económicas sociales correspondientes a esa ley madre que es la Constitución. Lo que hace de Chávez, el péndulo político de América Latina hoy, es que es coherente con lo que promovió en el año 97-98 en Venezuela. Eso es lo que los capitalistas no pueden comprender. Ahora, seamos racionales. Si lo llegaran a comprender, o Chávez está equivocado, o nosotros estamos equivocados, o los capitalistas se volvieron locos, porque no es compatible. Por eso Venezuela vive, y Ecuador y Bolivia, en permanente amenaza de parte de los yanquis, porque ellos, los yanquis, comprenden que no es compatible la existencia, la convivencia de un estado y un tipo de sociedad revolucionada como la venezolana con ellos en el contexto de las naciones. Por eso echaron a Cuba. Bueno, Venezuela ni le importa que nos echen, porque si nos echan nos harían un gran favor. Primero, no pagamos la cuota ni gastamos funcionarios en la OEA, que es un gasto innecesario. Y además no hace falta, porque ya UNASUR, Petrocaribe, el Petrosur, Banco del Sur, toda esa vaina resuelve el problema de la OEA, porque es un nuevo estado geopolítico en América Latina comenzando. Entonces no nos importa. O sea, los capitalistas que vayan a Venezuela, segunda en inversión extranjera directa hoy según la CEPAL, o respetan la ley, o respetan a los trabajadores, o respetan al Estado y los recursos naturales, o que hagan lo que hizo Grobocopatel, que fue a Venezuela, quiso explotar tierra con sistema transgénico y tuvo crisis a Colombia hace año y dos meses, porque en Venezuela no se permite, y porque Grobocopatel no soportó a los movimientos campesinos zamoranos que le imponían regulación y control, vigilancia. Si ellos están acostumbrados a la absoluta impunidad de hacer lo que les da la gana, como acá con Cargill. Por eso expropiamos a Cargill, porque sacaba el arroz al extranjero y lo devolvía a Venezuela tres veces, reempaquetado tres veces el precio. ¿Se entiende? Entonces no ahí se respeta, no es solo antineoliberal el Estado y la sociedad, es anticapitalista. En buena medida, 62% de la población votó en una encuesta que quiere el socialismo. Modesto, te agradecemos mucho la comunicación y habernos explicado un poco más de la situación venezolana. Muchas gracias, amigo. Un saludo. Chao. Hasta la próxima. Era Modesto Guerrero, periodista venezolano. Vamos a escuchar algo de Los Piojos.